FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 11 de septiembre. La juventud está perdida. El futuro de este planeta se derrumba. Se derrumban los boliches VIP en una ráfaga de alcohol y Durlock. Se derrumban los colegios porteños, mientras Macri viaja por Europa. Se derrumban las minas en Chile, y parece que está más bueno vivir una tragedia que sufrir la vida de minero. Derrapa la juventud del baloncesto, por obra y gracia, de la NBA. Se hunden los pibes en el Paco, mientras las teens se dejan llevar por el impulso de la coquetería. La juventud está perdida y las netbooks vienen sin GPS. La juventud se derrumba y no los escucha ni la CIDE. Una juventud maravillosa nos derrumbamos en esta adultez imberbe. Y así, derrumbados, derrumbadísimos y enrumbadísimos, entramos en un nuevo estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. ¿Qué tal? ¿Arrancamos? Arrancamos, sí. Arrancamos así. Sí, con el volumen de los auriculares muy alto, ¿no? Sí, estoy tratando de llegar, ¿no? Pero te cuento que mi mano no llega. Mi brazo no alcanza. No importa. Ese era el mío. No importa, yo no me escucho. Pero bueno, ¿escuchás? Los oyentes a quienes saludamos con este solcito. Sí, ahí me escucho. ¿Ahí te escuchás? Sí. ¿Y ahí? Sí, ahí me escucho. Ahí está. Sí. Entonces ya está, ya encontré los botonitos. Pido a los oyentes que por favor nos manden mensajes o llamen para saber si nos escuchan. Sí, por favor, siempre. Necesitamos saber si nos están escuchando. Recién por una cuestión así técnica. Sí, pero en realidad no nos escuchamos nosotros. Los oyentes, por desgracia, nos escuchan. Bueno, por desgracia. Eso dejalo a criterio del oyente. Si desgraciada o afortunadamente. Es que yo soy oyente también. Sí, yo también. Ahora que me estoy escuchando, oyente soy tuya, mi propio soy, oyente. Por ejemplo. Uy. Sí, ¿y está mal o está bien? Está bien. A veces bien, a veces no tanto. Yo necesito un oído. En tu caso, dos. Sí. ¿No? Porque sos así como... ¿Soy? Auricularmente perfecta. hay otra gente que no es auricularmente perfecta. Está bien, listo. No entiendo lo de entonces auricularmente, pero bueno. Esto es Estado de Coma, como todos los sábados de 13 a 15. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, qué semana, ¿eh? ¿Qué día? ¿Cuál? El de hoy. Ah, sí. El de hoy, 11 de septiembre. Es verdad, sábado 11 de septiembre. Fecha cargada efemeridísticamente hablando, ¿no? Sí. Hay bastante para recorrer, ¿no? 11 de septiembre del 73. Sí. 11 de septiembre del 2001. Y 11 de septiembre... De 1888. Ajá. Sí. ¿Qué tal? La cara del operador me mata. Sí, porque ¿y por qué hoy? A ver, ¿para qué fuiste a la escuela vos? Claro, hoy queridísimo compañero. Para lo mismo que yo, para nada, tal cual. Se celebra el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, como quien todos sabemos fue, entre otras cosas, creador padre de una educación. ¿Cuántas escuelas? Sí, Argentina. Dicen, padre de la educación argentina. Reverendo hijo de su buena madre, también. Sí, también. Pobre Paula, que capaz que ni tenía la culpa, mira. No, uno generalmente no tiene la culpa de los engendros que cría. No, es que no, ¿ves? Ahí entramos en una discusión, ya arrancamos discutiendo. A verte. Sí, teníamos pensado otra cosa para discutir. Sí, pero yo creo que uno Disculpame es responsable. Que me sienta así, ¿no? No, está bien, no hay problema. Uno es responsable de la crianza de sus hijos. Sí. Y en realidad esto que, ¿viste que está esto de tal palo, tal astilla? Por un lado. Y por el otro, ¿de qué me hizo? Yo lo crié con todo el amor, le di esto, ¿qué engendramos? ¿Cómo puede ser? Lo que hablábamos ser? Antes, ¿no? De mirá la culpa. Mira lo que me está haciendo, me quedo embarazada, por ejemplo. Ah, ya, ¿cómo por ejemplo, me quedo? Sí, o me quedo libre, o bla, bla, bla. Ajá. Ah, ¿tenemos una comunicación telefónica? ¿Así de prontito? Sí, ¿temprano? Sí, ya. ¿Hola? Sí, ¿hola? ¿Hola? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Me acabo de quedar así atónito. Atónito, sí. Levanto el teléfono y lo primero que escucho es, me quedé embarazada. Me retiro, por favor. Andate lejos. Sí, uy. Estaba pensando. Estábamos hablando de los padres y sus hijos, y cuando los padres reclaman a sus hijos, ¿cómo puede ser que si ellos los criaron de determinada manera, ellos después hagan estas cosas? Ah, mi abuela decía, uno tiene lo que se merece. Bueno, entonces estábamos en toda una discusión en relación a eso. Porque mi abuela recibía flores todos los domingos. Sí. Uno tiene lo que se merece. ¿Qué he hecho mal entonces para merecerme esta vida yo? Pregunto. Y bueno, tendrás que empezar a... ¿Eh? ¿Qué tengo que empezar a creer en el budismo y esto de la reencarnación, que en otra vida me porté mal? Y qué sé yo. Yo creo en eso. No es necesario haberlo hecho antes, ¿eh? Puede ser hace un ratito. ¿Perdón? ¿Vos sabés algo que yo no sé? No, es que me acabo de cruzar con una señora que le dejó saludos. Una señora que iba en un auto, estaba haciendo trámites de un seguro por el tema con una bicicleta. No sé de lo que estás hablando. ¿La señora era pelirroja? Sí, con un humor así nefasto. Ay, creo que me estoy acordando. ¿Te estás acordando? Sí. Usted lo conoce, ese chico, Sebastián. Sí. Bueno, sí, borremos esto de mi mente ya urgentemente. ¿Por qué llamaste, Javier? Bueno, yo les quería preguntar algo. Tengo una de esas dudas existenciales que me pasan con las fechas patrias. A ver. El 11 de septiembre es ¿por qué se murió Sarmiento? Sí. ¿Qué festejamos? ¿Festejamos que se murió este señor? Y no, bueno, en realidad no se festeja. No se festeja, se homenajea. Se conmemora. Se conmemora y en esa conmemoración surgió... conmemorando... Si querés lo podemos festejar, yo lo festejaría. Yo lo festejaría también. Estamos homenajeando a la parca que se lo vino a llevar. Sí. Sí, es una manera bastante interesante también. Una interpretación dialéctica la tuya, ¿eh? Deme un segundo. Sí. Señores, sigan haciendo las pancartas, vamos a favor de la parca. Estamos en la Asociación de Negritos de Rastas. Ajá. Haciendo así unas pancartitas a favor de la parca que se llevó a Sarmiento. Y a tantos otros. Dejándole saludos de Facundo Quiroga y del Chacho Peñalosa. Sí. Y del Gringo Artigas. Ok. Buenísimo. Así que bueno. Bueno, me acaban de salvar el día. Bueno, estoy haciendo las pancartas. Bueno, seguí que nosotros mientras tanto vamos a ir haciendo una lista para que si les queda tiempo las pancartas también tengan que ver con otros personajes de nuestra historia. Y vamos a ir haciendo el programa también. Ah, bueno. Javi, entonces, un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Entonces, estábamos en esto. Estábamos en esto, sí. En esto de los padres. Ah, sí, de los padres que engendran... Todo surgió porque yo te dije que Paula capaz que ni tenía la culpa. De Paula que Sarmiento, Albarracín. Claro, de que Sarmiento hubiese sido lo que fue, ¿no? Pero si vos hace un rato dijiste que en realidad uno es responsable de lo que quería. Lo que yo te decía es que uno es responsable, claro, pero a ver, vamos a verlo. Desde el lado de padres... Sí. Sí, padres y madres, uno es responsable. Ajá. Sí, entonces uno hace determinadas cuestiones que ayudan a... Hay algunos que no el hijo son responsables, se de cual manera. Pero del lado del hijo está esta costumbre, sí. ¿Sí? De tener, yo qué sé, 60, por ejemplo, y decir que como tu papá o tu mamá hizo tal y tal cosa con vos, vos sos así. O sea, no hacerse cargo. Yo creo que llega un momento... 15, 16, no, 16 no, 18, 20. ¿Te acordás todavía? Que te empezás, te tenés que empezar a hacer cargo de la parte que te toca un poquito. No, bueno, yo no coincido, como el operador acá no coincido. Y a ver yo qué. Hasta los 30 años sigo sin hacerme cargo de las cosas. Ajá. Y creo que por mucho tiempo más. Mira vos. Sí. Bueno, che, y hablando de hacerte cargo y de las cosas. Sí. ¿Qué cosas te pasaron a vos en esta semana? Me hice cargo de las compras. ¿Te hiciste cargo de las compras? Sí, en realidad con mi compañera también nos hicimos cargo de las compras, ajá, los dos juntitos. Ah, mira. Y fuimos al supermercado, divino, ¿no? Y también entramos en ya casi por finalizar la compra en el supermercado. En tu caso sería despensa, ¿no? Mira cómo me mandas al frente. En mi caso es supermercado, almacén, sí, mercadito, claro, sí, lo que fuera, no despensa. Ajá. Porque yo después... sé por dónde va a venir tu ataque. Claro. Entonces yo tengo que atacar antes. Sí, igual contémosle a los oyentes que como yo estaba comprando la despensa, mi compañero... Ella compra la despensa, ¿eh? Ojo. Cree que despensa es careta. Que se compra en el almacén. Yo le dije que no, que definitivamente despensa no es careta, es del interior, tal cual. Bueno, acá un... Entonces. ¿Paranaseño sería? ¿Cómo paranaense. Paraense. Paranaense. Paranaense. Sí, ahí. ¿Viste? Entonces, estaba yo... en el supermercado y digo, bueno, ¿qué comemos hoy? Pensaba con Romina. ¿Comemos unas ensaladas? Me dijo, dale, comemos unas ensaladas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la verdulería, a la parte de la verdulería del supermercado y, obviamente, ¿qué agarramos? Lechuga, tomate, radicheta, ¿no? Mm. ¿No te gusta la radicheta? No. Sí, no es radicheta, la radicheta. La radicheta, ¿eh? Claro. La radiche... Sí. Y repollo colorado. Ajá. ¿No? Es una muy buena combinación, todos los elementos que yo acabo todo de... Todo junto. Sí. Sí. Y faltaba algo para ungir todo este manjar. Ah, te iba a preguntar por la sal, pero no, si me estás hablando de ungir. No, ya ungir. Aceite. Ungir. Sí. Sí. Ungir. Sí. Una de las tantas palabras que uno puede usar para hablar de ensaladas. Tenía sal. Ya tenía. Aceite tenía. Sí. Me faltaba otro elemento indispensable para las ensaladas. ¿Cuál es? ¿Y el vinagre? No. ¿O el limón? No. En realidad. Yo uso limón, por ejemplo, no vinagre. Tenía limón en la heladera. Lo tuve como dos semanas el limón y se puso todo verde, mojoso, que no servía para ¿y ensaladas. ¿Qué era lo que te faltaba? Me faltaba el tercer elemento. ¿Y sí, el vinagre o el limón? No. Esa es la duda en la que yo entré cuando me paré adelante de la góndola donde estaba el vinagre, el aceite y... ¿Y qué había? El aceto balsámico. Ah, bueno. Dije, ¿qué llevo? Desde el verano pasado que no como una ensalada. Sí. Dije. ¿Desde el verano pasado que no comes una ensalada? Sí. Entonces, ¿qué mejor reencuentro para comer ensalada que ponerle aceto balsámico? Sí, yo ya sé que el vinagre, el limón... ¿Ves? El aceto... No. Careta lo tuyo. ¿Es rico o no es rico? Es rico, eso no lo vamos a negar. Yo en realidad a mí me parece que es rico. Pero cuando vos haces una ensalada... Ahí está, ya está de mi lado, listo. No. Ya está. Cuando vos haces una ensalada, tiene que ser una comida muy particular, un momento muy particular en donde vos decidas ponerle aceto balsámico a la comida. Es un momento muy particular. Hacía un año que no comía ensalada. Dijiste desde el verano, no pasó un año del verano al día de hoy. Bueno, 9 meses. Bueno, 9 meses. ¿Eh?

Sí. ¿Qué cuestión la del vinagre, el aceto o el limón? Llegaron mensajes luego vamos a leer. Ajá. Porque así contamos un poquito a los oyentes qué es lo que va a haber en el programa del día de hoy. ¿Qué te parece? Así. Muchas cosas. Claro, después el oyente va y dice, sí, escucho un programa. Que tiene... Ay, ¿de qué se trata? Está bien. ¿A usted parece? Es un buen resumen de lo que es este programa. Ajá. Bueno, ¿ahora podés desglosar un poco el resumen? Sí. Bueno, vamos a tener entrevistas relativas a la agenda cultural y espectacular de este fin de semana. Bueno. Sí, bueno, cuando uno habla de espectáculos, sí, se refiere a lo espectacular del espectáculo. Ajá. Un poco redundante, pero bueno, obvio, está bien. Como siempre. A mí me dijeron que en los medios de comunicación hay que ser redundante. ¿Ah, sí? Sí, si no, no se entiende. ¿Quién te dijo? ¿Se puede saber? No me acuerdo. Ah, no te acordás. Sí. Ah, qué igual, importante. No le entendí mucho en ese momento tampoco. Ajá. ¿Y vos crees todo lo que te dicen? Sí, todo. Todo. Tanto estás es así. En problemas, amigo. Sí. Entonces, tenemos entrevistas. Agenda. Sí. Tenemos. Noventazo. Tenemos noventazo. Año 1995 para sí, hoy. Sí, sí. Cosas que... Llegamos a la conclusión de que el año 1995 fue muy aburrido. Sí. Salvo por alguna que otra cosa que sucedió por ahí suelta, a nivel general el año 95 fue muy aburrido. Uh-huh. Sí, sí. Incluso musicalmente. Sí. Después, ¿qué más tenemos? Y tenemos la frase de la semana y el tema pedorro para que los oyentes puedan adivinar y participar. Sí. ¿De qué? Por el sorteo de una pasta Frola, gentileza de la panadería y confitería La Nueva San Antonio. Ajá. En Sáenz Peña, 1952. Sí, tenemos frase y tema pedorro, como decía acá Cecilia. A ver si nuestro querido operador... Estás, bueno, no lo mandemos mirando. No, bueno, entonces, ¿pueden llamar a qué número? Para participar de pueden el tema pedorro y la frase de la semana. Pueden llamar al 466-6559 o sí, enviar mensaje de texto al 15-61-54-0359. Sí, a quienes acierten los anotamos para el sorteo. Así al es. Finalizar sí, del, como al, todos los sábados. En la finalización del programa. Uh-huh. Hoy estoy medio trabalingüístico. Entonces, ¿vamos a escuchar la frase en principio? A ver, mientras nuestro operador va buscando y la encontró. Ahí va. Le pido al gobernador que nos diga quién le ata las manos para profundizar el modelo de seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque estamos todos dispuestos a ayudar. Ojo, que el tipo, ¿no? Cuando dice esto, dice, ¿quién le ata las manos? ¿Viste? Tuvo un fallido. Las manos. Sí, estaba pensando en eso. Sí. No fue un fallido. Fue un, claro, un correcto y fue así una patadita al tobillo. Claro, bueno, pero él dijo las. Las manos. Por eso yo digo que dijo. Fue un fallido. Porque quiso decir las manos y dijo las manos. Sí, está. Van a tener que llamar y adivinar quién dijo esta frase. Sí. Repitamos que tienen que adivinar quién dijo. Porque la otra vez me llamaron a mi teléfono y me tuvieron que... Ahí, bueno, y aguanté. ¿Qué te pasó? No, me retaron. Porque no se entendió la consigna. Ah, mira vos. Una persona que no nos escucha nunca igual. Por eso no entiende la consigna. Bueno. Y seguramente me va a llamar después. Y vamos a escuchar el tema pedorro. Propuesto para hoy. Dale. ¿Está? No está. No está. No está. Bueno, lo vamos a dejar para la próxima entrada, entonces. Algo pasó en la edición. Claro, el no tema salió. Pedorro, fíjate vos que hablas de esto de... Sí. Bueno, así. Exactamente, muy pedorro. ¿Está? Sí. Pedorro como alguna de las cosas que yo me enteré de las propiedades del vinagre. Sí, vos sabés que hablando de vinagre, Romy mandó un mensaje diciendo que apoya al limón. ¿Apoya al limón? Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo, Romy, contigo. Sí, pero ella fue la que tiró la bolsa de limón que estaba en la heladera. ¿Por qué? No fui yo. Cosas? Eso no se hace. ¿Tirar la bolsa de limón? No, obvio. No se hace así al aire, andar diciendo... ¿Los trapitos al sol? No se sacan así. No. No sacamos los trapitos al sol. Solo sacamos el limón podrido. El limón de la heladera. Podrido, está entonces, bien. Entonces, dicen las viejas lenguas que el vinagre sirve para todo esto que yo te voy a decir ahora. A ver... Y presten atención si alguno de ustedes tiene, vaya a comprar ya vinagre, ¿sí? En grandes cantidades, cajas y cajas de vinagre, porque le va a solucionar la vida. Ah, no me digas. Sí. ¿Por qué? ¿Para dice, tanto? Sirve para el acné, para la boca seca. Ajá. Yo conozco otras soluciones para la boca seca. El cabello grasoso, la caspa, las contusiones, el dolor de cabeza... El hipo. Imagínate si tenés un dolor de cabeza seguido de una contusión en la cabeza. Ya está. ¿Qué tenés que hacer? Mandar la cabeza adentro del inodoro y llenar de vinagre el inodoro. Y quedarte ahí 5 minutos. ¿Eh? En el inodoro. ¿Y por qué en un balde no entra? Bueno, depende. Y es muy incómodo bueno. Igual. El balde es muy bajo. Ajá. Bueno, pero no, no, a ver, estoy muy intrigada. Por favor, seguí con la lista sí. De el hipo utilidades. Dije... Indigestión. Sí. Indigestión. Así que yo voy a tener que empezar a tomar vinagre de vez en cuando. Sí. Hipo. Si tenés hipo, tomás vinagre. Mira, yo siempre me dijeron esto de que te asusten y todas esas cosas, pero lo de. Y lo si del te vaso... asustan con vinagre, es peor todavía. Ajá. O mejor. Bueno, depende. En todo caso. Claro. Irritación en la piel de los bebés. Ajá. ¿Eh? Mordeduras y picaduras. Presten atención. Y si te pica una cobra, sí, te puedes tirar el vinagre también. Sí, antes tenés que sacar el veneno. Claro. Sí, y después te tirás el vinagre. O le haces que te pique mordiendo una botella de vinagre a la cobra. Ya está. Es genial. Olor corporal, olor de pies. Ajá. Vaya a saber dónde tendría los pies este hombre que escribió estos consejos, ¿no? Porque sí. Los pies generalmente están en el cuerpo, en la parte inferior del cuerpo. Piojos, problemas del oído. Sí. Psoriasis, quemaduras de sol, urticaria y verrugas. Wow. La verdad que de todo lo que acabas de nombrar, lo único que yo sabía era que servía para los piojos. Ajá. No, para todo esto también. Sí, tenemos una comunicación. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Ay. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Yo integro, mi nombre es Paula. Paula. Integro el Club de Fans del Limón. Ajá. El Club de Fans del Limón. El Club de Fans del Limón. Cada vez somos creo más, que ¿te das el cuenta? Limón y el queso deberían ser integrados a los elementos, como el agua, la tierra, el aire, el fuego. Y después ajá. El limón, después el queso, pero el limón. El se limón. La banca. Miramos sí. Qué interesante, mira. El planteo. Sí, sí. A ver, yo te hago una pregunta, ¿sí? ¿Sí? Porque a mí me acusaron de careta y bueno, yo después tuve que hacer un reconocimiento de todas las cosas que me perdí por no haber comprado vinagre. ¿Qué cosas me estoy perdiendo si no le pongo limón a la ensalada? Ahí está, toma, mira, listo, ya todo, está, compré digamos, vinagre. ¿Eh? Todo, la ensalada te estás perdiendo. Sí, bueno, pero yo ayer porque me comí... sin limón no es ensalada. Yo eliminé el vinagre de mi vida. Ahora, bueno, me hacen dudar con todas estas propiedades. No, no, no, ¿sos no, feliz? No dudes. Soy feliz, claro. No, yo te diría que no dudes, Paula, porque yo también uso limón en lugar de vinagre y yo creo que, claro, la razón de ser de la ensalada se pierde. Si no, no pero limón. Yo me A comí si una depende. Regia ensalada ayer. No. Me cansé, era el bols así de grande, así, ¿ves Paula cómo es? Así sí, de grande, sí. ¿No? Pero hasta no estaba completa. No, no, no, totalmente no. De no, bueno, por ahí le faltaba además, el huevo frito encima. El problema es que el limón no se acota a la ensalada. El limón va al arroz, sí. El limón va a la tarta, a las sí. Empanadas, sí. Hasta el puré. ¡Ay, por sí. Fin! Yo no te puedo creer lo que estoy escuchando. Sí. Las pastas son lo único que no se lleva con el limón. No te puedo... realmente acabo de sentirme perdón, totalmente ¿vos comés puré? Comprendida. Yo como puré. Yo como puré bueno, de papa no. Con limón. Te yo como limón, pastas claro. Totalmente. Y le pongo aceto a las pastas. Claro. Por eso no como limón. Mi abuela me retó una vez porque decía que el puré se cortaba porque tiene leche, no le podés poner limón. Claro. Pero bueno, yo seguí. Mira vos, ay, qué felicidad, ¿eh? Bueno, es la primera persona que conozco después de mí comer, que come ¿sí? Puré con limón. Yo llevo el aceto si querés y lo juntamos a comer. El aceto lo probé una vez, pero sí. No me cambió la vida. Es muy rico, ajá. Es muy rico. A vos te ponemos en otra mesa. ¿Eh? Primero lo prejuzgaba por una cuestión sí. De clase. Ay. Acá el vinagre, mira, dice que sirve contra el capitalismo también el vinagre. Dale, vamos a comer todo vinagre. El limón puede ser, ¿eh? Sí, bueno. Paula, bueno. Muchísimas bueno, Paula, gracias. Muchas ¿eh? Gracias. Ese es mi aporte. Interesante. Hoy voy a comer croquetas de acelga con limón. Bueno, bueno en un rato ya vamos. Ya voy, te dejo solo, Seba. Un beso, Paula. Chao, bueno, Paula, un abrazo. Chao. Bien. Nos vamos a cerrar. Yo no este te puedo bloque. Explicar la felicidad que tengo. Y uno de los oyentes que está escuchando este programa sabrá entender por qué. De haber conocido a alguien que coma puré con limón. ¿Vamos a un poquito de música ahora? Sí, vamos ¿sí? Con Divididos. Eso es. Dame un limón, mira, ahí está. Siempre a punto de explotar. Dice que no le hace mal. Miente la será ver. Miente la será ver.

Y vos sabés que lo del limón, el vinagre, sí, el aceto, ha dado que hablar, porque otro oyente que no firma se comunicó diciendo, ni hablar, el limón hasta a la carne y también a los fideos blancos. Ah, y lo dice desde el anonimato. Y, no se anima a decir quién es. Lo de la carne, sí, yo recién te contaba. Yo le pongo limón al asado, por ejemplo. Dicen que... Y pide si le podemos... A veces, no siempre. A veces sí, a veces no. Depende de las ganas. No, a la carne. Bueno, ¿y pide si le podemos pasar un tema? La llave de callejeros. No sé quién es, 734 termina. Sí, veremos. Tenemos problemas con los temas hoy, porque dijimos que íbamos a escuchar un tema y escuchamos otro. Sí. Queríamos escuchar Dame un limón, justamente. Sí. Y nos dieron otra cosa. Sí, exactamente. Más power dicen, de un limón. Dicen que el limón ayuda a cocer la carne cruda. Eso es cierto. He conocido gente que comía carne picada cocida por el limón. Se ponía la carne picada en un bols, le tiraba jugo de limón, así, hasta en grandes cantidades, lo dejaba reposar un rato y después eso lo cocinaba. Sí, es cierto eso. También sabes para qué sirve el limón, por ejemplo, para sacar las manchas de mate. ¿Sí? Uno se mancha con mate y ahí, en ese momento, limón. ¿Y pero que no sale la mancha de tomate? ¿De mate, digo? No. ¿No sale? No. Si vos dejás, no sé, te manchaste con mate hoy y pasado mañana se te ocurre lavar el pantalón que te manchaste con mate, olvídelo. No, igual no se me ocurriría. Vos pones mañana el limón ahí, 8 días, las gotas de limón sobre la mancha y automáticamente vas viendo cómo la mancha verde desaparece. En serio te digo, no me mires así. ¿Es cierto? Bueno, puede ser. Podemos hacer un programa culinario, ¿no? O de estos programas, ¿no? No, sí, por ahí pero mira, vos fijate todos los llamados que están habiendo. Yo creo que por ahí podemos agregar una sección en donde se discutan, ¿no? Acerca de gustos y disgustos en las comidas. No, me gusta más lo otro. ¿Te gusta más lo otro? Sí. Bueno, está bien, anda. ¿Qué? Llamó Paula. Ah, mira. ¿Lo tenés en vivo a Dame un Limón? Paula llamó y pidió Dame un Limón en vivo. Bueno, después veremos si lo pasamos. Ay, ¿por qué sos así? Porque ella come limón y vos no. Hay más mensajes. Yo lo chupo al limón. No lo como. Sí. Vamos a escuchar lo que nos había quedado pendiente del bloque anterior, que es el tema pedorro. Dale, a ver. Dale. Es re fácil. Es re fácil. Por eso ni siquiera. ¿Cuánto duró eso? ¿2 segundos? Un segundo. Un segundo. Sí. Duró. Es muy fácil. A ver, me dice que espere. Es una banda nacional. Sí. Una banda nacional argentina. Uh-huh. ¿No? De mediados de los 90. De los 90. Sí, así es. De los 90. Que después, a fines de los 90, desaparecieron y volvieron a aparecer cuando. Y a ver, yo te contaba el otro día, ¿no? Que tuve oportunidad de verlos. Sí. No fui a verlos a ellos justamente, pero bueno, estaban en el evento. La verdad es esa. Me dijiste que sí, que fuiste a verlos a ellos. Y en el año 2006 los vi. 2006. Sí. Pelados. En un festival. Gordos. Gordos. Ah. Gordos. Sí. Una buzarda que no te puedo explicar. Una cosa terrible. A ver, ¿qué era? Bueno, ya está, es muy fácil. Sí. Lo dejaste un cachitito más, ¿no? Lo dejó un cachito más. Igual. Pero es muy fácil. La otra vez me retaste porque era muy difícil y yo no sé qué. Bueno, está bien, ahí está. Y bueno, en fin. Recordemos a los oyentes que participan por un sorteo de una pasta Frola. Sí. Gentileza de la panadería y confitería La Nueva San Antonio. Sí. En Sáenz Peña, 1952. Sí, muy rica la pasta Frola. Así que Romy ya está anotada. ¿Quién más? Nadie más. Yo. Por ahora nadie más. Anotame no te voy a anotar a vos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿vamos a un temita? Dale. Sí. Dame un limón, dale. Vamos con la reivindicación. Lo que pidió Paula, dame un limón. Esto es Divididos en Vivo. Reivindicación cítrica. El fofo pide a gritos un limón. No bailo, no. Y que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polera. De hojas el bulín. morcillo suiza estoy. Cambio gato por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide la comida te cayó pesada. Dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Coma 13:49 minutos. Sí, ahí está, continuamos. Tenemos una entrevista telefónica con respecto a la agenda cultural y espectacular que tenemos para este fin de semana. Estamos en comunicación con Gabino, él es integrante de la agrupación Buscando. Nos va a contar qué es la agrupación y qué es lo que están haciendo. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, nada, les cuento nuevamente, hemos estado saliendo por esta radio de la mano de Pateando en el Aire varias veces. Sí. Buscando es una organización, hoy en día tiene un nombre ya diferenciado, se llama Buscando Organización Social, que es diferente a como venía llamándose. ¿Cómo se llamaba? Antes se llamaba Buscando una Salida, ajá. Después pasó a llamarse Buscando, uh-huh. Y ahora tiene un poco más de forma, se llama Buscando Organización Social, que tiene más que ver con lo que hacemos, con cómo nos hemos definido en este último tiempo. Somos una organización que trabaja con chicos, chicas, adolescentes y adultos en situación de calle. Se hacen actividades durante la semana en un grupo que trabaja específicamente con esta población. Y tenemos dos espacios más, un espacio que trabaja la comunicación y produce contenidos en diferentes formatos, y un espacio artístico donde se hacen intervenciones artísticas y se trabaja a través del arte como herramienta concientizadora y de interpelación, ¿no? Como intentar utilizar el arte y trabajar desde el arte como forma de expresión, digamos, y de comunicación también. Está bien. Che, ¿y la fiesta de hoy? La fiesta de hoy viene con dos objetivos, sí. De los más sencillos eventos que arma Buscando. Uh-huh. Tiene como uno de los objetivos, recaudar fondos. Sí. Estamos en varios proyectos, hay varias compañeras que están organizando para viajar al encuentro de mujeres, hay algunos proyectos que estaban necesitando materiales y demás, como el de fútbol callejero, que se hace uh-huh. desde el espacio de calle, y estamos intentando juntar fondos a través de esta fiesta, y el segundo objetivo es pasarlo un rato bien, digamos, es uno de las encontrarnos con compañeros, encontrarnos con gente nueva, con ganas de pachanguear un rato y disfrutar de algo de música. Bien. Che, y contanos, ¿qué va a haber en la fiesta hoy? Mira, en la fiesta va a haber una banda que se llama Eru, que es una que viene acá por la zona, tocó 3-4 veces y está, los que la vieron están recebados. Sí. Estuvo en la última Varieté buscando. Ajá. Y es un trío que tiene, aparte tiene un bajista, un percusionista que se van sumando en diferentes temas y hacen una listilla de temas muy variada, hacen algunas chacareras, hacen algunas reversiones, hacen algunos temas más rockeados, algunos temas más de canto y desde la voz, que tiene una chica que canta muy bonito. Y bueno, nada, también ahí toca un compañero nuestro, Fer, que va a estar tocando la guitarra, uh-huh. así que es para verla, es para bailar y para divertirse un rato. Después va a haber pachanga durante toda la noche uh-huh. y una barra muy baratita, con una entrada que es simplemente a conciencia, digamos, va a haber una fiesta organizada por nosotros, con una banda que tuvimos que mover el sonido y demás. Así que es eso, lo que cada uno pueda y considere que haya que pagar, se paga en la entrada. Bueno, Gaby, decinos la hora y la dirección de la fiesta. La cita es a las 23 horas sí. y es en Ortúzar 3870, es en la comuna. Sí. Queremos empezar a hacer correr ese nombre de ese lugar, uh-huh. que es una casa de las compañeras, que uh-huh. está a unas cuadras de la estación de Ituzaingó. Lo ideal es ir en bici ahora que dejó de llover. Sí. Son unas 12, 13 cuadras de la estación en bici, uh-huh. Y si no, en colectivo está desde Morón o de Castelar, los 238 de, uh-huh. del TUM, sí. y si no, de Ituzaingó también hay un 238 y el 321 de Cotrans, son ahí nomás, 1:10 sale, así que es un toque, y el colectivo te deja una cuadra y media. Ahí está. Si entran a nuestro blog, ahí está explicado, está el mapita subido de cómo llegar. El blog es buscando_una_salida.blogspot. Uh-huh. Ahí está todo detallado cómo llegar a la comuna y pasarla bien hoy de noche. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por la comunicación y nos veremos esta noche. Dale, nos vemos. Gracias, un abrazo. Chau. Chau, chau. Entonces, repetimos. Sábado 11 de septiembre, hoy 23 horas. Estoy como el de la frase ya. En la comuna Ortúzar 3870, esto es Ituzaingó. Fiesta, pachanga, banda invitada y barra baratita. Buenísimo. Vamos a recordar a los oyentes las vías de comunicación. Sí. 466-6559, 1561-540359. Nos vamos a ir a escuchar un poquito de música, después a la tarde y volvemos. Vamos a escuchar a La Manzana Cromática Protoplasmática haciendo barriletes. En el olvido, por momentos siento que algo quedó sangrando escondido, y luego siento que todo parte de un mismo camino. Si me sorprende el mal tiempo, serían tus ojos mi instinto. Corazón, deseando.

Domingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Estado de Coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Ahí está. Sí, ese dedito que señala ya que está señalando. Sí. Esto. ¿Me decís? Esto. Después sí, vamos, después con, vamos esto, con la agenda. Sí. Sí. Hicimos cambio de roles. Yo me senté en tu silla. No, en realidad solamente hicimos cambio de sillas y micrófonos. Tengo que ser Cecilia y auriculares. Ahora. A ver, ¿cómo te sale? No, no te tengo estudiada. Ah, buenas no tardes. Estudiada. Hay alguien igual, mirá, que también se piensa que no somos nosotros, sino que somos otros. Escuchate. Ah, no me digas. Mirá, sí, dice. Buenas tardes, señor Neurus. ¿Neurus? Ah. a las 15 viene. Lo estamos escuchando muy atentamente. ¿Estamos saliendo nosotros o están pasando una repetición de mediocres? O estamos muy mediocres. Soy Solange, saludos. En casa tengo un limonero para sortear algunos limones. Bueno, listo, que vengan los limones nomás. Buenísimo lo de los limones. Igual Solange, somos Sebastián y Cecilia. Estamos en estado de coma. El señor Neurus se va a encontrar no un sabemos poquito cuándo. Más tarde o sí. No sabemos. ¿No? No sabemos, no, bueno. No sabemos. Que se quede escuchando que, la radio. Sí, hablando de escuchar la radio, tenemos una comunicación con un oyente que quiere hacer una denuncia. ¿Hola? Hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Tal? ¿Estado de coma? Sí, ¿sí? Buenas tardes. Sebastián y Cecilia los saludan. Yo suelo escucharlos comúnmente. Hoy no pueden porque estoy en mi trabajo. Ajá. Soy lustrabota. Estoy haciendo doble turno. ¿Es lustrabota? ¿Su nombre? ¿Su nombre? Bueno, es raro mi nombre. A ver. Juan José Ganga. Juan José Ganga. Sí. Y nosotros, bueno, estamos luchando por precisamente, es otra declaración pública que quiero hacer, porque ya hace rato que hago terapia. Soy gangoso, ¿no? Sí, nos dimos cuenta, Ganga. Ah, bueno, no, de cualquier modo. Y bueno, estamos trabajando en tres asociaciones. Sí. Porque yo, esas cosas que no, la vida a veces uno lo castiga un poco, parece, ¿no? Sí, parece. Porque, bueno, yo soy gangoso, o sea que estoy en el IAC, que es Integro Gangoso. Estoy Blanca Nieves, en Frígida, porque soy enano también. Ajá. Y el Neno Som. ¿El qué? El Neno Som. ¿Qué sería eso? Los negros no somos mierda, porque también soy negro. Ah, bueno. Le falta ser judío nomás. Dentro de todo San Fe, sí. Sí, mamá era católica. Y bueno, soy adoptado, pero eso no importa, porque a mí me adoptaron de grande. Ah, es adoptado. Ah, de grande. ¿Cuántos años tenía cuando lo adoptaron? De grande de edad. Soy chiquito. Ahora que estoy arriba en la silla, 1.35. ¿35? Claro, me cuelgan un poco las patitas. Cuando bajo, 1.32. Pero sí, me adoptaron a mí. Fue raro, porque yo me llevé mal con mi padre adoptivo. Sí. Porque él me adoptó a mí, yo tenía 17 años. Un poquito grande, sí. No, y me adoptó porque dice, y debe consumir poco, me vio chiquito. Claro. Y era bastante, el gasolerito, dijo. Era bastante pijotero el viejo. Mira. Pero mi madre me dio mucho cariño, sí, mucho cariño. Qué cosa lo de las madres, ¿no? Siempre dando cariño. Mi madre, yo le decía una frase que es un poco fuerte. ¿Un poco qué? Un poco fuerte. Fuerte, ah, dice. Fuerte, sí. Gracias, señorita, por interpretarme. De la nada. Madre, escuche, quiere anotar. A ver. Ponerlo como separador en el programa. A ver, Leo, ¿estás grabando esto? Va a dejar un separador el muchacho, Ganga. La madre. ¿Están grabando? Sí, estamos grabando. Sí, sí, sí, estamos grabando. Empiezo nuevamente. Dele. La madre es el único Dios sin ateos en la tierra. Ajá. La madre es el único Dios sin ateos, en la tierra. Dígame si no es maravilloso. La tendríamos que... Sí. Bueno, no hace falta que sea muy sincero tampoco. Por lo menos oyénteme. Sí, es maravilloso. Yo le quería saber, ¿no? Hasta los 17... Usted dice que a los 17 años lo adoptaron. Sí. ¿En dónde vivió hasta ese momento? ¿Con quién? En el Riglos. ¿En el Riglos? Sí. Estaba mi salida porque vio que tenía los agujeros chiquitos. Sí. Vio en la pared que nos están cambiando. Sí, sí, están haciendo... Bueno, también me fui a la prensa de Wuhan. Ajá. Y a ver unos espectáculos. Ajá. Y estaba mi salida, bueno, me crié ahí. Ah, mire usted. Una vida muy dura. Me imagino, cada maestra habrá tenido que soportar, muy ¿no? Dura, sí. Y ahí yo me agarré el oficio. Agarré el oficio de Lustrabota. El oficio de Lustrabota, claro, sí. Chiquito. Sí, un trabajo con altura. Claro, digamos. Yo me maté las piernas porque yo había lo hago parado. Ajá, sí. Me hago subir un poco en la pata y ya estoy. Sí. Pero fue muy difícil, sí. Pero igual... Muy frío es el Riglos, ¿no? No, fresco, sí. Sí. Sí, muy frío. Sí. Sí. Sobre todo en la parte de abajo, porque veo que en calor ponen las estufas para arriba. Claro, sí. Claro, sí, y a mí sí. Siempre me tocaba la cama cucheta de abajo. Ah, terrible. Si hubiera una sola vela de arriba, bueno, por suerte, me dieron un paracaídas. ¿Y cómo subió hasta ahí? Y me subieron los compañeros. Ah. Uh-huh. Arriba, enano, arriba. Y lo lanzaron hacia arriba. Sí, después hice una suplencia un tiempo. ¿Hizo una suplencia? En un jardín grande, una casa de gente de mucho dinero. Sí. Ah, ¿y haciendo qué? Ah, sí. Claro, el verano de jardín. Claro, mira mi pregunta. Ahora lo estoy interpretando. Discúlpeme, yo. ¿Eh? Me quedaron las manos como duras, porque hay que tener la carretilla todo el día. Claro, sí. Pero igual era lindo, ¿no? Porque la gente se divertía porque por ahí yo arrancaba. ¿Fue en verano la suplencia esta? Fue en verano. Fuiste en verano. No sabe. ¿Es muy discriminado usted por su... gangosidad, no sé si estaría bien dicho, pero... Sí, sí. ¿Sí? Sí, soy muy discriminado. En todo aspecto es discriminado. En todo aspecto es discriminado. En todo aspecto. Y claro, sí, sí, dijo que además es enano y es morocho. Claro. ¿Eh? Y en el circo no me daban la uno por negro. Me discriminaban los mismos enanos. Yo decía, es increíble. Así les decía. Es terrible el mundo de los enanos, ¿no? El mundo de los enanos y bravón. ¿Es muy competitivo? Es muy competitivo, muy competitivo. Uh-huh. Sí. Todos quieren estar en la cima, digamos. Todos quieren... Ah, estoy gracioso encima. O sea, si hablo de que me discrimino, estoy gracioso. No, qué sé yo, ¿no me está diciendo que es muy competitivo? Sí, porque los enanos casi siempre trabajan con los payasos. Y recurren a ciertas bajezas los enanos, claro, también, ¿no? El enano más viejo es el que menos cachetazos liga. Imagínense, negro. Ajá. Gangoso. Inexperto. Y mi experto. Sí, imagínense. Sí. Imagínense. ¿Saben lo que era? ¿Es cierto el mito del enano? No, no es mi caso. No es su caso. No, no es mi caso. En mi caso es mitología pura. Es mitología pura, sí. Sí, sí. Bueno. Totalmente. Bueno. Yo quisiera después cualquier cosa. Sí. ¿No? Si pudiera ir precisamente a la radio un día. Me ponen bajito el micrófono. Sí. En volumen bajo. Como para hacer, no, bajito en altura. Ah, está bien. Que para hacer así, ¿no es cierto? Para que la gente que tenga este problema se llame. Mire, acá nos llega un mensaje con respecto a esto que yo le preguntaba recién, lo del mito, ¿no? Nos llega un mensaje que dice que en su caso estaría desmitificando doble. ¿En mi caso? Sí, por lo del enano y... Por el mito del enano y por el mito del negro. Es una doble desmitificación. ¿Qué lucidez la gente que escucha ese programa? Mire usted, ¿vio? ¿Qué lucidez la gente que escucha ese programa? Sí, sí. Porque sobre los gangosos no hay antecedentes de tamaño sexual. No. No, va, al menos yo nunca he escuchado. Hay de otras virtudes de los gangosos. No, sí, pero saben lo que se dice también, ¿no? Hay muchos mitos populares. Uh-huh. Ajá. Sí, hay muchos mitos populares. Y con respecto a que uno es gangoso, porque se pronuncia precisamente, perdóneme, ¿no? Por el horario, pero que hay un testículo mucho más largo que otro. Ah, sí. Sí. Mire usted. Perdóneme por el año, pero esto. En 1937. ¿Qué pasó? El doctor Jimmy Colson lo dijo. ¿Jimmy? Colson. Ajá. Sí, un inglés, un médico. Sí, no lo tenía. Borracho, de medicina. Sí. Yo me estuve midiendo, estoy bien. Ah, está bien. O sea, en mi caso, no. Bueno. Vaya a saber, ¿no? Como yo no conocía a mis padres. Claro. A mis padres, digamos. ¿Eran gangosos sus padres? Sí, no sabe. No le puedo decir. Claro. Yo tengo problema en casa, incluso. Yo no tengo mi casita, ¿no es cierto? Me iba haciendo con mucho esfuerzo. Sí. Pero, por ejemplo, el perro vio que aparece en morimitación. ¿El qué? El perro. El perro, yo sí. Tengo una perra y ladra. ¿Una qué? Una perra. Una perra. Ah, una perna. Y ladra así también. También, ajá. Y el loro. Ah, un perrito, me dice. Pobre animal. ¿Saben lo que es el otro loro? ¿Cómo le dice? Dame una papa, Pedrito. Claro, dame la papa, Pedrito, te está diciendo. Pero que grande sos, ¿no entendés lo que te está diciendo? ¿Qué cosa? Sí, me cuesta un poco, ¿entendés? Claro, perdón, bueno, che. Sí. La concha peronista. Sí, sí, sí. Los vecinos al lado lo cargan, tengo una unidad básica, al lado me lo cargan al loro. Ah, mire usted. Ay, también hay otro hecho difícil, para que sea discriminado. A ver. Es peronista. Es peronista. Es peronista. Y también lo discriminan por peronista. También por peronista. Ajá. Así que me dicen, sos un gangoso, enano, negro y peronista de mierda. ¿A usted le parece todo el tiempo que toma para insultarme? ¿Usted estuvo en el famoso hecho inaugural del peronismo el 17 de octubre del 45 en la plaza? Ah, ¿por qué se piensa? ¿Que estoy embalsamado? No, que no nos dijo su edad, por eso. Tengo yo... 46 años. 46 años, no estuvo. Hombre joven, no estuvo. Voy a los actos. Y los compañeros, sí. Casi siempre voy con los muchachos camioneros, porque soy amigo de lo de la Pepsi. ¿De las qué? De la Pepsi, soy amigo de lo de la Pepsi. De la Pepsi, la gaseosa. De la gaseosa. Ah, y me llevan. Y llego enseguida adelante, me van revoleando. Ajá. Y llego, me ponen una banderita en el cogote. Sí. Y voy viajando así. Sí, usted... Sí, tipo mío como los ritales rock and roll. Sí, usted, sí. Usted es ese que generalmente aparece en las fotos a cococho de un camionero. Sí, cuando caigo. Ese es usted. Cuando caigo bien. Mire. Mire. Pues sí, acá volando, no es que sea un super enano. Claro. Es que soy yo, porque veo parece una capita. Sí, ¿no? Sí, no, sí, no, sí. Pero sí, sí. Ahora que lo veo bien, sí, no es un super enano, es verdad, mire claro, usted. Claro, fíjense, sobre todo en la foto del diario Clarín, creo que está. Sí, es que justamente. ¿Y la enana que está al lado suyo en la foto? ¿Quién es? No, hablo de mi vida privada. Perdón. No voy a hablar de mi vida privada. Perdón por la intromisión. Bueno. Discúlpenos. No, porque es una relación que es nueva. Ajá. Es una relación nueva, floreciente. Sí. Ayer la encontré. Esta chica cantaba con un grupo, que eran todos así, ¿no? Sí. Ahorita, ¿no? Yo los grosos. Sí, sí. Sí. Nos enamoramos un día. Ah, mire usted. En un recital. Mire usted. Y bueno. Fue la única persona con la que pueden charlar en ese recital, porque claro, sí. Me daba toda la gente en la cintura. Y estaba a la altura de las consecuencias. Claro, la sí, sí, femenino sí. Y le digo, dichosos los ojos que te ven. Eran los únicos los suyos. Y me dijo, dice, no diga boludeces, vamos al cielo. Y nos enamoramos. Pagamos media tarifa. Sí, no. Pasamos bonito. La verdad. Los beneficios de ser el amor, ¿no? El amor siempre llega. Bueno. Sí, seguramente. Bueno, Ganga. Señor Ganga, muchas gracias, ¿eh? ¿Ustedes cuánto miden? En rating 30, 30 y pico, creo no, que estamos. De altura, de altura. ¿Cuánto me dice? 1.70. Y yo un poquito menos. ¿Y usted, señorita? 1.51. Ajá. Estamos ahí. Bueno. Y sí, ¿qué quiere que le diga? Pero debe ser delicadita, ¿no? ¿En qué sentido? Así, muy femenina, me lo imagino. Sí, muy femenina, muy femenina. No sí, sé sí. ¿Por qué le imagino a Rulo? Sí. Mire usted, sí, realmente. La voz, la mujer, te dice todo. Ajá. Bueno. Bueno, Ganga, un gusto haber hablado con usted. Y espero... Ah, sí, perdón. Por favor, denos una dirección, así quienes estén escuchando en este momento. www.sí. Soy gangoso. Negro y enano, no me rompan los huevos, .com.ar. Muy bien. Bueno, muchas gracias, señor Ganga. Un abracito. Y esperemos que un abracito a todos. Bueno, y que su vida vaya para arriba, ¿eh? Suerte. Otro abracito. Chau. Chau. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La irreversible esperanza de que todo siga igual. Sí, noventazo. Año 1995. Sí, yo tengo así como un temor de que en cualquier momento vos y el operador se pongan a hacer pogo acá dentro del estudio afuera, cada vez que empieza la sección del noventazo con los brujos sonando de fondo. En breve. Temazo de los 90, ¿eh? Año 1995. Así es. Sí. ¿Qué pasaba en el mundo en ese año? Vamos a arrancar con las internacionales. Dale, arranquemos. El año arranca con la disolución de las fronteras comerciales para los países integrantes del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Durante la guerra del Cáucaso con Chechenia, las tropas rusas toman Grozny. En Putumayo, Colombia, comienza una movilización de campesinos en protesta por la orden gubernamental de la erradicación de los cultivos ilícitos de coca. Juan Carlos I, rey de España, y Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, obtienen el premio de la paz de la UNESCO. Buah. En el Vaticano, el Papa Juan Pablo II publica su undécima encíclica, Evangelium Vitae, en la que se resalta el carácter sagrado de la vida humana porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios. Se produce el cierre técnico del ferrocarril en Costa Rica, supuestamente para aumentar el transporte de carga por carretera. Así es. Masacre de Aguas Blancas, la policía del Estado mexicano de Guerrero asesina a 17 campesinos que se dirigían a un mitin político en Atoyac de Álvarez. En Argentina, en Argentina y Brasil, Ford y Volkswagen disuelven su sociedad llamada Auto Latina. En Perú, Alberto Fujimori se convierte por segunda vez en presidente de la República del Perú. El sistema operativo Windows 95 entra en el mercado junto con el navegador web Internet Explorer. En Irak, Saddam Hussein es reelegido presidente en un referéndum. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, inaugura los actos conmemorativos del centenario de la ONU con la condena a Irán, Irak, Libia y Sudán por apoyar el terrorismo. En Tel Aviv es asesinado el primer ministro israelí, Isaac Rabin. En Madrid, España, los Estados miembros de la Unión Europea acuerdan la creación de una moneda común europea, el euro. Nacionales. Sí. Carlos Sauro asume su segundo mandato como presidente y dice que creará 330.000 empleos, mientras la cifra de desocupación es récord, el 18% de la fuerza laboral, es decir, 2.200.000 personas están desocupadas. En Córdoba renuncia el gobernador Eduardo Angelos y en Río Tercero, también Córdoba, ocurren una serie de explosiones en la fábrica militar, matando a 7 personas e hiriendo a más de 300. Se descubre la venta ilegal de armas a Ecuador durante su conflicto con Perú. El jefe del Estado Mayor del Ejército, Martín Balsa, reconoce públicamente los abusos cometidos por los militares durante la última dictadura. Y el ex capitán de corbeta, Adolfo Silingo, cuenta con lujo de detalles los vuelos de la muerte cumplidos por él y otros asesinos. Se descubren las coimas en el contrato entre el Banco Nación y la empresa IBM. Se termina la construcción de la autopista Buenos Aires-La Plata. Pasamos a las necrológicas. Así es, Carlos Monzón, boxeador argentino. Carlos Menem, hijo. Arturo Frondizi, abogado y político argentino, presidente de Argentina entre 1958 y 1962. Juan Carlos Onganía, presidente de facto y militar argentino. Juan Manuel Fangio, piloto argentino de Fórmula 1. Osvaldo Pugliese, pianista, director de orquesta y compositor tanguero argentino. Todos finaditos este año, ¿no? Sí, este año, 1995. Sí, sí. Deportes. El Club Atlético Vélez Sarsfield se consagra campeón del torneo Apertura. El Club Atlético San Lorenzo de Almagro se consagra campeón del torneo Clausura. Mientras en la Liga Española, el Real Madrid se proclama campeón, para que se me está yendo el mouse, dirigido por Jorge Valdano. Sí. No sé, a vos se te fue el mouse. No, Michael Schumacher gana el campeonato mundial de Fórmula 1. La Argentina obtiene 40 medallas de oro y 45 de plata en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata. A los 34 años de edad, Diego Armando Maradona retorna al fútbol luego de la suspensión impuesta por la FIFA a causa de doping positivo durante el Mundial del 94. En el partido retorno, el Diego viste el azul y oro y enfrenta a Colón de Santa Fe. El resultado, Boca 1, Colón 0, con un gol de Scotto. Ahí está, artes y espectáculos. En Estados Unidos se estrenan Corazón Valiente de Mel Gibson y Toy Story de John Lasseter. El grupo inglés Dire Straits se separa. The Cranberries es premiado por su éxito Zombie como mejor canción del año por MTV. Michael Jackson lanza su quinto disco de estudio, History. Y mientras en el mundo volaban por los aires misiles, almas y desalmados, billetes, coimas y coimeros, medallas, cruces y cruzados, unos pimientos rojos, calientes y picantes, volaban en su aeroplano musical. Thank you.

Continuamos en estado de coma y como lo indican las mañanas campestres, estamos aquí en el piso con el señor Cristian Pablo Domínguez. Buenas tardes. Artista morenense. ¿Qué tal? ¿Qué Muy tal, buenas Cristian? Tardes a todos. ¿Cómo le va? Hermosos días. Más o menos. ¿Por qué? Y porque está medio nublado, sale el sol. Llovió mejor ayer. Que ayer está. Sí, bueno. Mejor que ayer está. Bueno, sí, siempre mejor. Que, sí. Se puede estar peor. O mejor. O mejor. ¿Cuándo estuvo mejor alguna vez usted? ¿El vaso medio lleno o medio vacío? Depende. ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué? Del pedo que me agarre después que me tomen la otra mitad. Bueno, sigamos. Sí. Bueno, como el tiempo es tirano y no voy a rimar la palabra tirano. ¿Le pasa algo en la voz? ¿Estuvo mucha fiesta últimamente? Es que vine de un viaje del Bolsón. Ajá. Sí. Y se la pasó gritando como estudiantil en viaje egresado. Exactamente, correteando niñas por ahí, sí. Correteando niñas. Correteando niñas, pero sí, usted... Usted sabe que el amor es libre. Sí. En el hipismo es todo. Usted en cualquier momento va a dejar de serlo, me parece. Y sí, mientras siga así, correteando niñas, bueno, ¿qué te parece? Ese es el mundo burgués. Muy moral. Bueno, les traje para compartir con ustedes el horóscopo semanal. Ajá, sí. Tenemos horóscopo. Que les va a tocar en su vida... Le digo a usted que es... ¿Puede ser algún horóscopo más optimista, si se quiere? Porque la verdad, últimamente, usted nos está matando acá, ¿eh? No, no se preocupe. Sí. Este no es optimista, es realista. Ajá. Bueno. Bueno, a ver. Cuéntenos. ¿Usted qué signo era? De Escorpio. Escorpio. Oligoférrenico, cara dura y flatulento. En amor, ¿sí? Se vuelve recurrente esos sueños eróticos que incluyen humeante estiércol bovino. No sé en qué está pensando durante el día. En salud, una sanguijuela oronda y rojiza se da un festín en su zona genital. ¡Sorpresa! Se convierte en una celebridad del mundo médico al ser el primer caso conocido de la historia de la humanidad de gangrena súbita. Cuídese. Es muy jodido el tema de la salud. Sí, la verdad que me preocupa bastante. Acá, para el operador, que es de un signo de agua, ¿no? No. No, el agua ni en los ¿De qué signo es? Capricorniano. Claro, no ve el agua ni en los signos, no. Este más sucio. Bueno, asesino, picanero, empresario yanqui en Irak. En amor, el amor de su vida está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Marcando niños para secuestrarlos y entregarlos a una red de trata. Fíjese con quién anda. Salud. La mochila que lleva en su espalda no es una joroba. Es un tumor cancerígeno. Calcule 2 horas de vida a partir de ahora. Sorpresa. Un colectivo le pasa por encima y lo deja cuadripléjico y con pérdida de masa encefálica. Pero si no fuera por la obra divina y la intervención del Altísimo, estaría muerto, ¿eh? Así que, fíjese, cuando va a cruzar la calle, por lo menos conserva la vida. Y bueno, y usted, señorita, finalmente es onanista, nacionalsocialista y maltratadora infantil. ¿Sí? En amor. El amor en su vida es una planta que se cultiva día a día. Pero no se acerca a su novio porque esas piernas parecen cactus. Por favor, depílese. Salud. El consumo indiscriminado de laxantes mejorará su tránsito lento, pero empeorará el de las cañerías. Sorpresa. Necesitará caerse, levantarse, tropezarse, equivocarse. Gracias a esos traspiés ha logrado que la gente reconozca como una gran boluda. Este es el horóscopo semanal para ustedes. Así bueno, que muy duro, cuenta. Muy cruel, la verdad, bueno. Sí, sí. Yo, vos sabés, no me di cuenta. ¿Qué? ¿Que la podría... gente te reconoce? No, voy a hablar de lo que tiene que ver conmigo en el horóscopo. Hoy es el cumpleaños de Agostina Sulpici, una compañera de Guillermo Moreno. Sí. No nos dimos cuenta de pedirle a Cristian que nos haga un... Que hiciera un horóscopo para Agostina. Y bueno, la próxima. Para la próxima. Para la próxima Virgo, por favor. Virgo, ¿puede ser? Exactamente. Sí, Virgo. Sí, sí, sí. Bueno. Como yo a los 21 años, Virgo. Bueno, digamos que para Agostina, ¿sí? Le voy a dedicar un cuentito para el cumpleaños. Agostina, acaba tu regalo. Bueno. La chinchilla grande y los amantes. Trotaba una chinchilla grande, plácida por un rojizo roquedal de altura, con la lógica pachorra posterior a una generosa ingesta de brotes no resecos. De pronto, unos extraños sonidos invitaron al grisáceo bravicaudata a detener su marcha. A pesar del que proceso digestivo había disminuido la afluencia sanguínea a su diminuto cerebro,

Continuamos. 14:49, 10 minutitos finales para que terminemos nuestro programa. ¿Estás bien? Sí. Estás medio complicada, ¿no? Estaba tratando de... ¿De qué? De nada, de ordenar un poquitito la agenda. Está muy bien. Semana, así que les vamos a... Ahí te estaba escuchando. A contar, ¿eh? Sí, que no te estaba escuchando. No, antes. Yo tampoco me estaba escuchando. No sé qué está pasando hoy, ¿eh? Me están... Es un mensaje. ¿Un mensaje divino? Sí. Bueno. Hoy, desde las 16 horas... Queremos tanto agenda. Esta tarde, desde las 16 horas, Festival Artístico Cultural en Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón. Esto es en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Sí. Va a haber grupos folclóricos, bandas en vivo, bingo familiar, radio abierta a cargo del taller de comunicación del bachillerato, buffet económico, cumbia, exposición de los trabajos realizados por los estudiantes y al final, bailongo. Okay. Murgas, además, también. Sí, va a haber una murga. Centro Cultural, ¿qué estoy diciendo? Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos en Cañón, en Monsegur 260, esquina Irigoyen. Ahí está. Además, en Plaza Buján, mañana, a partir de las 15:30 horas, Payasín Troupe, Teatro Callejero. ¿Eh? Payasín Troupe se llama, Teatro Callejero. Las Voces del Arenal, Folclore, We Dance, Danza y Guñay Cusi, Folclore. Esto es en Ruta 5, kilómetro 35.5, en Moreno. En Plaza Buján. Va a ser mañana, sí, a partir de las 15:30. Ajá. ¿Qué más? Además, Los Lápices siguen escribiendo, 34 años de la Noche de los Lápices, marcha estudiantil por una escuela para todos y todas, el 16 de septiembre a partir de las 10:30, en la Plaza San Martín, frente a la estación. Organiza Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Muy bien. Ahí está. ¿Algo más? Ahí está. Sí, teníamos por ahí algo más. ¿A dónde? Pero ahora no sé dónde acá, está. De la Mojigata. Ahí está. Esta noche... agradezo a mí, gracias. A Pablo, no, a Pablo que estuvo ayer, un murguista que estuvo en Latinoamericano contando un poco sobre la historia de la murga y unas cuantas cosas que tienen que ver con ella, que nos pasó este dato. Esta noche a las 22:30 va a estar la murga La Mojigata, esta murga uruguaya, en El Umbral, Espacio Cultural El Umbral, Asociación Civil. Esto es en... Estoy muy lejos para llegar, si me puedes ayudar. Yo te digo, dale, si querés. Limay, decime, 1225 Padua. Está en El Umbral, Espacio Cultural, Asociación Civil. Esto es en Padua. Limay, 1225. Hablando de limón, Limay. Mira vos. Bueno. Sí. ¿Algo más? No. Nada más. Nada más. Bien. Vamos a escuchar lo siguiente, por favor. Listo. Hasta ahí nomás. Tema pedorro de este sábado 11 de septiembre. Es muy fácil. Sí, facilísimo. ¿Te lo digo ya? Dale. ¿No te lo digo ya? Sábado a la noche, Juana la Loca. Solo y confundido la llamo, dice. Escuchó tu voz lejana. Claro, si la llamó por teléfono. Quiere decir que estaba lejos, si no le hablaría. No, igualmente. Solo y confundido Bechamel. Claro. Sí, como la salsa. Que no sé de qué es la salsa, pero sí, sé que hay una salsa bechamel. Salsa blanca, mira. Ah, pero entonces, ¿qué estaba cocinando o la estaba llamando? A ver, escuchemos un poquito, a ver. Pero no lo supe ver. Dejaste en mí el sabor de ayer. Confirmado, estaba hablando de la salsa, de la sí, salsa blanca, del sabor de ayer. Sí, sí. No sé pedir lo que me hace bien. Hepatalgina, papi, se llama, ¿eh? O limón. O limón. Sábado otra vez, dice. Y a ver. Sábado a la noche otra vez. Música de fondo en la TV. Las pastillas, sí. No optó por hepatalgina. Claro, no fue hepatalgina, fue pastillas de carbón. Pastillas de carbón. Sí. Tu foto en la pared, dice. Mira vos. Y este era el tema pedorro. Así es. De este programa, sábado. ¿Puedes creer que nadie acertó? Nadie acertó. No. Y era muy fácil. Era fácil, ¿eh? Sí. Era muy fácil. Sí, sí, sí. Es probable que haya pasado esto, ¿no? De que, ah, sí, yo sé. Y lo tengo ahí en la punta de la lengua, pero no. Pero no me da para llamar porque voy a pasar vergüenza, porque saqué el tema pedorro. ¿No? Ahí están mandando un mensaje. Estoy escuchando la batiseñal. ¿Viste que los teléfonos celulares? Bueno, no llegó ni. Que andan a caballo. Sí, ahí va. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Siento el repique de sus pies que están inquietos. Algo reclama, no tengo que adivinar. Lo hace para hacerme acordar que alguna noche le prometí llevar. No, no. Bien, entonces nos despedimos ya. 5 minutitos finales. Queda alguna cuestión por resolver. Sí. El tema de la frase. Queda por resolver el tema de la frase. Que Romina. Sí. Romina acertó y nos llamó Mariano, sí, que lo vamos a incluir en el sorteo porque dijo lo siguiente. El autor de la frase en realidad no está queriendo saber quién le ata las manos, sino quién le ata los cordones de los zapatos y quién le abrocha el cinturón. Ah, al gobernador, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Sí, Daniel Scioli era quien... Decía que le ataban las manos, que tenía las manos atadas. Sí. Sí. Y el que dijo la frase dijo esto... A ver, poné la frase ahí un cachito. A ver, esperamos un segundito. Y lo dijo justamente por esta declaración, ¿no? No puedo hacer nada por la seguridad porque tengo la mano atada. Uh-huh. Dijo. Y ahí le contestó de esta manera a esta persona. Le pido al gobernador que nos diga quién le ata las manos para profundizar el modelo de seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque estamos todos dispuestos a ayudar. ¿Está? Muy claro. Sí, clarísimo. Muy claro, se sabe quién es ya también. Sí. ¿No? ¿Lo digo? ¿Lo digo? Dígalo, ¿lo digo? Dígalo, lo dijo, dígalo, Néstor, dígalo. Kirchner, uh-huh. Que está ahí ubicándose en toda esta interna en vistas a las elecciones del año que viene. Del año que viene, sí. Romina fue quien acertó. Acertó así que, Romina. Romy, ya te avisamos que podés ir a buscar tu pasta frola. Sí, porque no llamó... Las otras que llamados que hubo no acertaron. No. Está, entonces, quien acertó esta vez... Fue ella sola, así que... Así es, así es. Bien. Y nos vamos yendo. Nos vamos yendo. ¿Nos vamos yendo? Sí, quédense que ya está la gente de Mediocres acá. Ahora sí viene Neurus, ¿eh? Ahora, a las 3 de la tarde, no a las 2 de la tarde. Así que a partir de las 15 pueden mandar un mensaje para comunicarse con él. No me acuerdo quién era la que había mandado. No sé, no firmaba. ¿No firmaba? Ah, Solange llamaba. Solange. Sí, y te mandaba un mensaje a vos, Néstor. Pero bueno, nos vamos. Chau. ¿Qué? El tema, sí, esto. ¿Ah, sí? ¿Nos vamos? ¿Chau? Sí. ¿Nada? Sí, claro. Bueno, vamos a ir con La Llave de Callejeros, que es un tema que pidió un oyente o una oyente, que no sabemos quién fue. Sí. Hicimos este programa de Leonardo Smerling en la operación, producción y puesta en el aire. Sebastián Carrera en la producción y conducción. Cecilia D'Amico en la conducción, producción y demás cosas. Sí. Y agradecemos la participación en el día de hoy de Sergio Campos y Martín Barandiarán. Así es. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Ya llega Mediocres de 15 a 17. De 17 a 18 estalla Silencio. ¿Y eso es todo por hoy? Eso es todo. Bueno, quédense en la 90.1. Chau, chau. Chau, chau. Son solo hermosas, no puedo entender la realidad, y en realidad me haces entender eso que no todo ve. Cuando así estamos, no existen ilegalidades ni